va para nuestro abuelo Antonio Molina, el viejito Garañón. Viejo Toño Molina es un viejito garañón, él se la pasa brujeando por toda la vecindad. Le vieran la cabeza como bota de algodón, no se ve con tanta arruga pa' ponerse a enamorar. Y le vieran la cabeza como bota de algodón, no se ve con tanta arruga pa' ponerse a enamorar. El viejo Toño Toñito, si vieran ese viejito, cuando se pone de pinta, busca muchachas bonitas. El viejo Toño Toñito, si vieran ese viejito, cuando se pone de pinta, busca muchachas bonitas. Que está dormido, espera que uno se acueste pa' poderse levantar. Se acuesta bien tempranito y uno cree que está dormido, espera que uno se acueste pa' poderse levantar. A las 12 de la noche sale por ese camino, con el foco y su cuchillo a esas horas va a brujear. A las 12 de la noche sale por ese camino, con el foco y su cuchillo a esas horas va a brujear. El viejo Toño Toñito, cuando se pone de pinta, busca muchachas bonitas. Mi abuelo Antonio Molina, si vieran ese viejito, cuando se pone de pinta, busca muchachas bonitas.